Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con Viva la Vida, que eso es lo que todo mundo debe de estar festejando, porque hoy es jueves, viernes chiquito, se viene el fin de semana, ya hubo cambios en el gabinete, así es de que todo mundo feliz, porque ahora sí se van a componer las cosas. Pues bueno, hay que creerles. Viva la Vida, este es el segundo sencillo del álbum Viva la Vida of Death and All His Friends. Cuarto álbum de estudio de Coldplay. Fíjense que este disco fue lanzado el 7 de mayo del 2008. Ya en iTunes, fue de los primeros lanzamientos en iTunes para que tengan la música. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical que hace posible la transmisión de este programa. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional y unos invitados pues también sensacional para que aprendamos sobre lo que es la hemodiálisis. Soy así medio futuresco el asunto, pero no, yo a lo mejor muchos de ustedes saben de lo que me refiero. Aquí vamos a tener doctores que platiquen de esto, pero antes de eso me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, un saludo a todos los amigos de Periscope que nos ahí estamos estén, en vivo en Periscope. Que nos estén viendo, ahí está la casita Sadassi, las tacitas del argentino, National Soft, bueno, a todos nuestros patrocinadores que están con nosotros en el programa, que seguramente nuestros amigos radioescuchas ya los han escuchado por acá, o ya han ido a comer por allá también a estos deliciosos restaurantes que tenemos aquí con nosotros. Y Robert, un gusto, como bien dices, jueves chiquito, hasta mira, se me traba la lengua, ¿a dónde nos vamos de pachanga en la noche? Mire, pues la alternativa hoy, a lo mejor está lloviendo, hubo lluvia en la tarde, extreme precauciones, ya no tiene que ir a la playa, pues ya todo el mundo regresó de vacaciones, así es de que váyase a cenar al argentino, es un buen día. ¿Conocen el argentino, muchachos? No tenemos. No, el gusto, ¿no han ido a comer al argentino? Sí, qué barbaridad. Sí, ya. Ah, está, de doctor. De lo que te has perdido. Ah, está, doctor. No, él sí ha ido, ¿no? Sí, ha ido al argentino. Ah, sí, que las empanadas son muy buenas. Ahí está, amigos. Sí. Qué mejor recomendación que le pueda yo decir. El argentino, la auténtica parrilla argentina en Mérida desde hace 15 años. Tienen unos cortes espectaculares. Mire, yo le voy a recomendar el corte de la picaña. Y fíjese cómo se lo voy a recomendar. Usted llegue y pida un corte de picaña de 600 gramos. Usted va a decir que es mucho. No, es para compartir. Hay que ser consumidores responsables. Es para compartir. Pero ¿por qué de ese tamaño? Porque es donde en el asador se puede sellar la carne y ponerla al término que a usted mejor le guste. Yo le recomiendo término medio, pasadito de término medio. Una buena botella de vino argentino, un Malbec, Punta del Cielo. ¿A poco no suena maravilloso? Tentador. Para, mire, usted puede llevar a celebrar aniversarios, bodas, cumpleaños, llévese a su suegra. El argentino, la auténtica parrilla. Además tiene este tenedor libre que es un menú formidable porque por 299 pesos... le dan a usted de la carta todo lo que usted quiera pedir. El tenedor libre. No, pues saliendo de aquí, vamos para allá. Pues ya, ¿ya estás? Ya, no, ya sabes, Ricardo. Que los invitados invitan. Ya está. Ya sabes que los invitados invitan. Perfecto. Vayan al argentino. Mire, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y pues en lo que pasa la lluvia, se echa usted una buena cena y ya se va a su casa a dormir para tranquilamente y relajado. Después de una buena cena, una buena experiencia. El argentino se encuentra a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento. Si está lloviendo, se baja usted su coche enfrente al restaurante, tienen una sombrillota, lo meten al restaurante y tan tan, no sufre usted absolutamente nada. Vaya para allá y allá lo vamos a esperar. Pero bueno, ¿por qué no presenta a nuestros invitados? Ya que ellos van a invitar la cena. preséntalos aquí en el programa. Claro que sí, Robert. Pues con gusto, nos visitan de la clínica de hemodiálisis Vitam, ¿verdad? Así se dice. Así es, Vitam. Ah, sí. Perdón, Vitam. Vitam. Y bueno, primero presento al doctor y además director general, Jerónimo Muñoz. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bienvenido al programa esta noche. Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Pues aquí contentos de presentarles el programa y en el programa nuestra clínica y contarles la historia de cómo fue la creación de esta clínica y pues, ofrecerles los servicios a todos los que requieran hemodiálisis en este lindo estado. De Yucatán, así es. Ahorita nos cuentas cómo surge la clínica y cómo deciden que sea aquí en el estado de Yucatán. Y bueno, vamos a presentar al doctor Omar Orea Rodríguez, que él es médico nefrólogo. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarnos, qué amable. Claro que sí, Omar. Y tú eres el que está también. Cuéntanos un poquito de tu acción en la clínica. Bueno, en realidad soy el responsable de la unidad de hemodiálisis. No soy el único médico nefrólogo allá. Mi intervención en la clínica de hemodiálisis, junto con los demás médicos que están con nosotros, básicamente es el poder valorar a los pacientes, poder darle las indicaciones necesarias para que transcurran el tratamiento de la hemodiálisis de manera segura, confortable, que tengan una evolución adecuada y obviamente pues darles el seguimiento durante y posterior al tratamiento, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito qué es la hemodiálisis? Bien, la hemodiálisis es un tratamiento que se lleva a cabo para aquellos pacientes o aquellas personas que por alguna razón tienen una función renal insuficiente y secundario a ello tienen una acumulación de sustancias en sangre que normalmente son desechadas a través de los riñones, pero que cuando se elevan por la falla de los riñones, pues hay necesidad de sacarlas de algún modo. Uno de esos modos es la hemodiálisis. Consiste básicamente en trasladar la sangre del cuerpo del paciente a través de una máquina, de un filtro artificial que limpia esa sangre, saca agua también y sustancias diversas e introduce tu misma sangre otra vez a tu cuerpo más limpia de como salió. Es como si fuera un riñón artificial, sí, sí, externo. Así es como un riñón artificial externo. Normalmente las sesiones pueden variar entre 2 a 3 veces por semana, pueden durar de 3 a 4 horas, y bueno, pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos en la clínica, ¿no? En realidad el tratamiento es un tratamiento que no causa ninguna molestia, el paciente está sentado, puede estar disfrutando leyendo, viendo un programa de televisión, etcétera, y no causa ningún síntoma de manera habitual, ¿no? Es un tratamiento que no tiene en general alguna clase de dolor o alguna molestia en particular, salvo pues el hecho de que esté sentado ahí esperando a que se termine la limpieza, ¿no? Pero suena interesante. Bueno, y Jerónimo, ¿por qué poner la clínica de hemodiálisis? Bueno, nuestro proyecto que tuvimos, bueno, más bien fue proyecto mío durante la creación de mi tesis en la maestría que hice en la institución de salud, de finanzas, de administración de salud. Entonces, en la tesis hicimos un estudio de mercado y el resultado de ese estudio de mercado fue ponerla en el estado de Yucatán, que era la mejor opción, aparte por el nivel de vida que se tiene acá. Wow. Pues por la cantidad de pacientes que hay de daño renal aquí y la poca cantidad de clínicas. O sea, las dos cosas, o sea, exacto. Una buena calidad de vida de la ciudad y aquí el índice de enfermos hay renales mucho, es mucho. Que además es un turismo médico muy atractivo aquí en Mérida porque hay muchas cosas que puedes encontrar, así que es más fácil venir y encuentras de todo, ¿no? Así es. Aparte de eso, bueno, pues hay mucha cantidad de pacientes y muy poca cantidad de clínicas o de personas, de hospitales que hagan el servicio. Entonces, pues eso fue una de las opciones y por eso nos venimos para acá a abrir la clínica hace año y medio. Año y medio, oye, pues apenas estás nuevecito. ¿Y Vitam o Vitam qué quiere decir? Vitam en latín quiere decir vida nueva. Ah, órale. Entonces, pues es lo que queríamos decir nosotros, o sea, que si vas a Vitam, es un padecimiento crónico, los pacientes sufren mucho el estar tanto tiempo ahí, pero si estás yendo a una sesión en un lugar agradable, en un lugar ameno, un lugar que te haga sentir cómodo, que te haga sentir en casa, pues es una, tener un, es, un una, pues es una nueva vida, sí. Que por eso es el nombre que le pusimos. Oye, pues sensacional. ¿Y año y medio de haber abierto, cómo va? No, año y medio que vine para acá. De abierto llevamos desde mayo. Ah, mayo, este apenas de este año. Hace 3 meses abrimos. ¿Y cómo va? ¿Cómo van? Pues vamos bastante bien, pero pues nos gustaría tener acá y a la mayoría de todos los pacientes ahí con nosotros para poderlos consentir. Como pues ahorita. Y más que nada que conozcan las instalaciones, que ahorita claro. Tú nos vas a platicar porque traes un esquema completamente distinto a otras clínicas. Claro que sí. Aunque ahorita, después del corte, lo vamos a comentar. Amigos, yo creo que qué importante es entender, mire, apenas hace ayer o antier acaban de anunciar que Mérida fue calificada, porque fue esto a través de una encuesta, como la primera ciudad en calidad de vida, en seguridad y en respeto a las autoridades. O sea, aquí fue calificado también el presidente municipal de Mérida y estamos en primer lugar. O sea, le atinaste, tú hiciste un mercado. El estudio de mercado salió muy bueno. Salió ahí, ahí salió el tema. ¿Eh? Ahí tiene usted, amigos, no se vaya, quédese con nosotros, que el tema y los invitados está buenísimo. Ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y esta canción se llama And She Was, o lo que es lo mismo, Ella Era, ¿no? Algo así parecido. Es una canción de rock escrita por Davis Byrne de 1985, de su álbum Little Creatures. Buena música esta And She Was. Yo no los había escuchado, pues son de ochenteros, mira. De Rock New Wave es esta canción. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Le recuerdo que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aquí se encuentra Aranza Angulo para contestar y comunicarse con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos, créame, es un sistema de comunicación padrísimo porque podemos compartir con usted todo lo que hemos platicado. Métase a nuestras páginas, a nuestra fanpage de Fórmula en los Negocios y estamos siempre posteando información relevante que consideramos relevante para usted. Y también a la hora del programa, pues miren, nos puede ver en Periscope directamente. Lo puede hacer a través de su computadora. Lo que tiene que hacer es meterse a Twitter, buscar arroba en los negocios en Twitter y seguir el link que aparece en un tweet que dice Fórmula en los Negocios en vivo y en directo. Le da clic y nos puede ver a través de la aplicación de web de Periscope o en su teléfono. Baje la aplicación Periscope en cualquiera de sus teléfonos de los sistemas operativos Android o de iOS y nos podrá ver también a través de nuestro identificador de Twitter, arroba en los negocios. Ahí pues nos divertimos, mire, está muy bien montado el set que les puse para que nos puedan ver aquí en vivo en el estudio. Déjeme darle una recomendación. Estamos, mire, escuché en la mañana que subió el precio del petróleo. Escuché también en la mañana que nuestros amigos de la OPEP se reunieron en junta emergente para ponerse de acuerdo en decir, oye, pues ya vamos a bajarle a la oferta para que suban los precios. Eso es buena noticia para México, porque los nubarrones económicos se ven de la fregada. Y mientras nuestro señor presidente jugando a las, ¿cómo se dice? A las, pues nomás cambió, unos puso por otros y otros en el mismo lugar y no hizo nada, pues, jugando ahí a la gallinita ciega. Pero bueno, ante estos nubarrones hay que hacer inversiones inteligentes y déjeme darle una recomendación importante. Invertir en un patrimonio, quiere decir invertir en su casa, es prioridad absoluta y más ahora. Y hágalo ahora, no se espere a ver qué pasa con la crisis o a ver qué pasa la crisis, porque si pasa la crisis y se sigue devaluando el peso y nos cae la inflación y bajan suben las tasas de interés, pues a lo mejor ya no le alcanza a usted con lo que gana hoy para comprarse una casa. Es mejor firmar un contrato hoy con un crédito con tasas fijas durante la vida del crédito y usted sale ganando. Vaya al desarrollo Los Héroes de Grupo Sadassi, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, en donde te ofrecemos cuatro diferentes modelos de casa de uno y de dos niveles, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios. Iluminación y ventilación natural, la ingeniería que le ponen nuestros amigos de Sadassi a las casas son verdaderamente de punta. Es una empresa socialmente responsable, así es de que todos los diseños están pensados en el bienestar de la familia y de los que habitan la casa. Y además están casas preparadas para crecer según tu familia. El fraccionamiento Los Héroes está cerca de todo, de Altabrisa, está sobre Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está cerca de todo, la verdad que tiene accesos impresionantes. No sé si ya terminaron el puente, el distribuidor vial que están construyendo, le va a dar una entrada y una flexibilidad al fraccionamiento enorme. Tiene amplias avenidas, han desarrollado el centro municipal de tenis, donde desarrollan múltiples actividades deportivas, además su excelente ubicación. Este mes de agosto, todavía, vaya esta semana, se está acabando agosto, le van a vender la casa y usted las estrena, protectores incluidos. Pregunte por los modelos seleccionados y estrena casa aún más equipada. Yo te voy a invitar a que visites la casa muestra y te darás cuenta de lo que te estoy platicando. Las oficinas de venta están en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo. Tienen asesores certificados, amigos, que lo más seguro es que le van a ayudar a encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a sus necesidades. Acuérdense que ellos manejan créditos del Infonavit, del Fobiste, del Istey, verdaderamente, y tienen todos los bancos, toda la gama. Todavía puede usted encontrar tasas de 8 o 9 puntos anuales, así es de que es el momento de hacerlo, es el momento de hacer una inversión inteligente en su patrimonio. www.sadassiyucatan.com.mx, métase a su página y puede disfrutar de esto. Pero bueno, Laura, continuamos, por favor. Claro que sí, Robert, estamos con nuestros invitados, el doctor Jerónimo Muñoz, médico general, dueño de Vitam, la clínica de hemodiálisis, y bueno, dueño y socio, ¿verdad? Así es. Y también el doctor Omar Orea Rodríguez, que él es médico nefrólogo. Y bueno, Jerónimo, antes de irnos al corte, estábamos platicando un poquito de las instalaciones de esta clínica de hemodiálisis llamada Vitam. ¿Por qué no nos platicas cuál es la diferencia entre tu clínica y pues otras clínicas, no? Bueno, para empezar, nosotros pusimos la clínica hicimos un estudio geográfico, donde creímos que la mejor opción de ponerlo era al norte de la ciudad, cerca de la zona médica, donde están los hospitales de alta especialidad, los diferentes consultorios, hospitales privados. Primero, pues nos quisimos posicionar ahí para estar en una zona médica. Dos, pues agarrar un buen local donde pudiéramos quedar amplios para poder crecer a gusto y no tener que cambiarnos próximamente. Y fue lo que encontramos. Entonces, ahí lo que pusimos fue una distribución de cubículos personalizados, o sea, la norma oficial mexicana nos pide que el paciente tenga de 2 metros de ancho por 2 de largo. Nosotros le dimos un poco más de espacio, les dimos un espacio de 3.50 por 2, y son personalizados, son cubículos, son como cuartos pequeños para ellos, donde tienen su televisión, su aire acondicionado. Órale, muy bien. Su internet. Internet. Uh-huh. Tienen, por ejemplo, televisión abierta, tienen Netflix si quieren ver alguna serie o quieren ver algo así. Entonces, muy bien. Están ahí sentados. Y 4 horas que dura tu diálisis, ¿no? Exacto. Perfecto para echarte una película. Oye, ¿eso se tiene que hacer diario, doctor? No. No, en realidad normalmente se dan de 2 a 3 sesiones por semana. Ah, ok, sí. Ok. Oye, pues está muy bien instalado. Exacto. Luego, todo lo que nos pide la norma oficial mexicana de hemodiálisis de parte médica está incluido, o sea, los monitores, todo lo que debe de llevar médicamente, ¿no? ¿Por qué decidimos ponerlo separado a diferencia de las otras clínicas que están como en batería? O sea, batería, lo que me refiero es como si fueran regaderas de club. O sea, uno sí, junto a otro, que te divide con una cortinita, si bien te va. Acá tienes tus paredes, tu propio ambiente, tú puedes ver tu programa. En las otras clínicas tienen, por decir, una sola tele para todos. Sí, parecen caballerizas ahí todos. Entonces, ponerse conectados. De acuerdo entre ellos, si la señora al lado quiere ver la novela o tú quieres ver el partido de Chivas América, no, pues ya está complicado, ¿no? Empezando por ahí. Está complicado, sí. Y dos, bueno, pues es muy importante hacer sentir al paciente cómodo y que se sienta en casa. Y normalmente, pues si un paciente se siente mal, uno de los dos, pues es muy incómodo ver al paciente de al lado que se esté quejando, que le duela la cabeza o vomite, el mejor de los males, ¿no? Pueden pasar cosas más extraordinarias ahí, que pues no te gustaría ver eso, ¿no? Es como le daba un ejemplo a Laura hace rato, un ejemplo es en el avión, cuando vas sentado en el avión y el que está sentado junto a ti vomita, pues es bastante incómodo. ¿No? Sí, entonces, sí, de por esta manera, y más igual, si lo hace encima de ti. No, pues, ahí sí ya, ni qué hablar, ¿no? Y bueno, después de eso decidimos separarlos. Obviamente tienen su amplia ventana, su puerta, ¿para qué? Para que durante la sesión, otro punto importante es durante la sesión de hemodiálisis hay un médico general que está viendo la sesión de hemodiálisis. Ah, por supuesto, los signos vitales, cómo reaccionan, cómo están. En las otras clínicas lo que hay son enfermeros que están, y son los que están haciendo todo el trabajo, que hacen un trabajo extraordinario siempre los enfermeros, y estamos muy agradecidos con ustedes, no nos dejen. Claro, mensaje oportuno para sí. Todos los enfermeros. Y nosotros, aparte de los enfermeros, agregamos a un médico general que se está durante todo el tiempo de la sesión. Entonces eso lo hace un trato más directo junto con los médicos, está el médico nefrólogo. También, claro. Tenemos una sala de choque, que es la única clínica de hemodiálisis en todo el estado que tiene sala de choque. ¿Qué explícanos la qué es eso? La sala de choque es cuando un paciente cae en paro cardiorrespiratorio. Wow, okay. En lugar de atenderlo al ladito del paciente y vean cómo lo están desfibrilando, todo tipo de maniobras médicas que se hacen, al paciente se le retorna su sangre, se saca a la sala de choque y ahí se hace toda la parte médica que tengan que hacer para el paciente, para pues resucitar al paciente. Oye, ¿y cuántos cubículos, cuántos pacientes puedes tener al mismo tiempo? Nosotros tenemos ahorita para cuatro pacientes. Ok. Entonces, pero la clínica está predeterminada para tener hasta 10 máquinas. Ah, perfecto. Entonces, ahorita tenemos un buen tamaño, un tamaño adecuado para el flujo de pacientes que tenemos. Y correcto. Conforme vayan creciendo los pacientes, bueno, irán incrementando las máquinas. Oye, y esas máquinas me imagino que son especiales, son de alta tecnología. Ahí sí, en las máquinas vamos a dejar aquí al doctor Orea, que es el mero mero en la tecnología. Ajá. Bueno, en realidad las máquinas ciertamente son de punta, la tecnología es excelente y prácticamente son nuevas, es decir, el uso que tienen, pues yo creo que lo compararía con un auto de agencia, ¿no? Que todavía está saliendo. Muchas máquinas en otras unidades, pues lamentablemente ya tienen muchas horas de uso. Estas máquinas prácticamente son nuevecitas sin tener un recorrido importante en su trabajo, ¿no? Pues sensacional, amigos, la verdad que no pierdan la oportunidad. Ahorita les vamos a decir dónde está la clínica y acá el doctor pues algo les va a tener que dar para que pues vayan, claro, a su clínica, así, ¿no? Es. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a esta linda canción, Around the World, la, la, la, la, la. Así se llama la canción, ¿eh? No crean que estoy cantando. Ah, bueno. De este grupo, Touch of Class. Fíjense que es un grupo alemán, un grupo de pop y de gente de Nueva Zelanda, de Italia y de Australia. Y conforman este grupo, su base es en Alemania. Y esta canción fue, pues, su sencillo de mayor éxito, Around the World, que fue el cover de la canción Pesenka del grupo ruso Ruki Berg, y fue lo liberaron en mayo 22 del 2000 y tuvo el número uno en las listas de éxitos de Alemania y 6 semanas en el verano del 2000. Buena canción, buena música, grupo alemán, no los había yo escuchado. Ya saben que Juanelo siempre nos pone y nos busca buena música para que usted lo disfrute. Yo sé que ya va saliendo de trabajar, va a ese automóvil. Si usted todavía es de los que se van a la playa, extreme precauciones, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, el bochorno ha de estar a peso, porque pues llovió, el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso, así es de que quédese con nosotros que tenemos un tema buenísimo y invitados también. Déjeme darle información meteorológica, pues siguen pronosticando lluvias dispersas. Tenemos un fenómeno Erika, que es una tormenta tropical, no ha llegado a nivel de huracán, está desplazándose, pues va a pasar cerca de Puerto Rico y a un lado hacia el norte de Dominicana, y después se va a enfilar hacia pues, las Bahamas y hacia Florida, si mantiene ese rumbo. Así es de que pues es tormenta tropical, no va a afectar a la península, y nosotros pues simplemente seguiremos con los pronósticos de lluvia. Ha estado muy tranquila esta temporada y el Pacífico pues marca absolutamente bueno. Está Jimena, también una tormenta tropical, pero pues es así, está muy retirada de las costas de del Pacífico. No hay nada más que estar, hay que mantenerse informados y hacerle caso a los notificaciones de las autoridades para que usted pues se mantenga informado. Déjeme darle una recomendación. Este sábado es la fiesta gala, la gala Anáhuac Mayab, para celebrar sus 30 años de la universidad. No puede usted perderse este evento. Yo creo que va a ser la fiesta del año en Mérida, la gala Anáhuac Mayab, aniversario con gala de 30 años, 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados, pues apúrale porque a lo mejor ya no hay boletos. Busca en anahuacmaya.mx/gala o en tusboletos.mx. Por supuesto que nosotros vamos a estar allá, estamos invitados por la Universidad Anáhuac Mayab a festejar los 30 años de esta universidad tan importante. Yo creo que de las más importantes, inclusive a nivel nacional, y pues que tiene un gran prestigio aquí en Mérida. Laura, continuamos con nuestros invitados, por favor. Claro que sí, Robert, nos visitan de la clínica de hemodiálisis Vitam. Y bueno, estábamos platicando un poquito tanto de las instalaciones, también Omar nos está platicando un poquito. ¿Por qué no nos platicas más bien, doctor Omar Orea Rodríguez, médico nefrólogo, por qué no nos platicas un poquito cuáles son los síntomas de que se puede presentar? ¿Cómo se da cuenta alguien que tiene un padecimiento de estos? Bien, es una pregunta muy difícil en realidad. porque en general la enfermedad renal crónica prácticamente no da síntomas de manera inicial. Te da síntomas la mayor parte de las veces cuando ya hay necesidad de realizar justamente este tipo de terapia de reemplazo, ¿no?, renal, ¿no? Ya llamemos en este caso hemodiálisis. Y bueno, básicamente los síntomas pueden ser tan inespecíficos como cansancio, malestar general, mucho sueño, náusea, retención hídrica, hinchazón de pies, tensión de hinchazón en la cara, tal vez un poco de fatiga al hacer algunas actividades que normalmente se hacían sin esfuerzo, y bueno, que esto vaya causando algún tipo de malestar, palidez, insomnio, alteraciones en el estado de alerta, y bueno, generalmente los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar esto son los pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?, como diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Lamentablemente la enfermedad renal crónica es una enfermedad tan frecuente que alguna persona decía en Estados Unidos, ¿no?, que si ponemos a 10 personas, adultos, en una habitación, seguramente de esas 10 personas, 3 tendrán insuficiencia renal crónica. Órale, así a ese nivel. Sí, sí. Sí, estás hablando de un 30% más. Sí, en algún porcentaje, en alguna etapa de la insuficiencia renal crónica, sin que esto signifique que ellos requieran hemodiálisis, claro, claro, tendrán alguna parte de deficiencia en la función de los riñones. Bueno, porque yo creo que los riñones pues son, hacen un trabajo rudo, ¿no? Pues sí. Eso de purificarte la sangre. Y también depende de lo que te metas, ¿no? Porque sí, si comes grasas, si le metes el alcohol, ¿le hace bien o le hace mal? Tendré que decir que mal, en realidad. ¿Qué pasó, doctor? Pero pues era jueves chiquito, ¿no? Es bien sí. Chiquito. Pues. Oye, si a mí me dijeron que todo se arregla con un par de tequilas, maestro, pero... Sí, a mí también. Sí, en realidad el tabaco, el alcohol... todas estas cuestiones del estilo de vida sano impactan de la misma manera en la salud de los riñones, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues realmente justamente también en ese sentido, si me permites, Laura, decirlo, pues en la clínica la intención también de nosotros es dar un manejo integral a los pacientes con necesidad de hemodiálisis, ¿no? Realmente el costo de la sesión misma que tenemos ya te incluye el tratamiento y la atención de una persona especialista en nutrición que te va a brindar el apoyo al paciente pues aproximadamente unas dos veces al mes para valorarte, para tenerte en un buen seguimiento, que estés bien y que te oriente en justamente en esas tentaciones que a veces tiene uno, en las dudas que tiene uno y en la evolución tuya, ¿no? Si estás desnutrido o si estás muy pasado de peso, pues irte... Por supuesto, porque me imagino que no nada más es ir y enchufarme para que me purifique la sangre y claro. Le sigo igual, ¿no? Sí. Hay que cambiar los hábitos de alimenticio, los hábitos de salud, ¿no? Llevan, totalmente, sí, llevan una dieta muy especial los pacientes con nefrópatas, llevan una dieta muy... O sea, comen muy pocas proteínas, tienen restricción de líquidos, todo eso pues la nutróloga les hace una dieta específica y determinada para ellos y bueno, entonces con eso llegan a tener un mejor control de su enfermedad. Correcto. Al igual decía el doctor Orea que viene una consulta. Sí, de psicología realmente tenemos una psicóloga integrada al equipo y bueno, también se encarga del apoyo al paciente, ¿no? No es fácil también para cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad renal crónica del cual vas a depender. De una máquina, vas a estar conectada, claro. Viendo frecuentemente, obviamente esto te va a impactar de alguna manera y pues en la clínica nos preocupamos también por esa parte, ¿no? Y entendemos que el paciente sufre en ese sentido y pues queremos apoyarlo también para con esta cuestión, ¿no? Oye, yo creo que es como lo mencionaste, es un proceso integral que así se debe de desarrollar una vez diagnosticado que lo necesites. También en la clínica hacen el diagnóstico. O sea, yo, pues a lo mejor ahorita que los estoy escuchando, a lo mejor voy a hacerme el diagnóstico, ¿no? Sí, realmente no sería una mala idea que todos en general después... ¿Lo hiciéramos? Claro, hiciéramos un diagnóstico de esta enfermedad, unos estudios para determinar si lo tenemos o no. Es muy sencillo, esto es básicamente con un estudio de química sanguínea, un examen general de orina, y podemos determinar si alguien tiene esta enfermedad, y si la tiene, bueno, pues en qué grado, y obviamente pues ya a partir de ahí seguir o no, y decirte, ¿sabes qué? No te preocupes, estás bien, y bueno, pues qué padre, ¿no? O sea, si por supuesto, pero... Sigue con ese nivel de vida. Pero yo creo que lo más importante es la conciencia, ¿no, claro, doctor? ¿Qué es lo que nos... Digo, yo estoy casi seguro que muchas enfermedades, como vivimos en un mundo tan rápido, rutinario, que luego no nos percatamos de muchas cosas, hasta que ya te duele. Claro. Y es cuando vas al doctor, pero yo creo que es ampliar esa conciencia y decir, oye, pues una checadita no viene nada mal para que lo puedan hacer, ¿no? ¿Esa prueba la pueden hacer en la clínica con ustedes o tienen que ir a...? Un laboratorio. Sí, bueno, en realidad la pueden hacer con nosotros. Tenemos convenio con laboratorios que pueden realizar este estudio. Nosotros podemos tomar la muestra y pues esto es algo muy rápido, es algo muy sencillo. La valoración también nosotros la hacemos y obviamente pues despejamos esta cuestión de duda, ¿no? Realmente, yo creo que sí, ciertamente, como mencionas, pues la apuesta debe de ser justamente en la prevención, ¿no? Claro. Aunque pues también nosotros estamos justamente, el doctor está en pláticas con alguna empresa transnacional que se dedica justamente a la cuestión de la prevención, y todavía no estamos viendo por allá, pero esto seguramente vendrá, Dios mediante, en un futuro, para que podamos ya formar parte de una empresa que se dedica justamente a la prevención en una situación que yo creo que ya más orientado hacia ser una empresa social, sí, responsable. La prevención es la parte fundamental, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, y ahorita que regresemos al corte, por favor, pues si esto es caro o no, cuánto cuesta y si les vas a dar algo a los radioescuchas. Digo, claro que no son chocolates, claro, y decir amigos, dónde pero están, claro, definitivamente. Es hacerlo de esa manera. Muy bien. Para que reflexionemos. Mire, es muy simple. Esta reflexión es, si usted, aunque no tenga síntomas, pero pues con uno, oiga, yo conozco mucha gente que se le hinchan los pies. Con ese simple sentido, vaya y cheque ese punto, se acabó. ¿Cuánto cuesta checarte un estudio de laboratorio? ¿1,000 pesos o menos? Menos. 500 pesos, ¿no? Pues ahí está. Vaya y hágalo. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué buena canción, mi querido Juanelo. A Girl Like You es una canción del cantautor escocés Edwin Collins. Pero fíjese, esta canción es de 1965. Qué buena selección. La canción ha sido usada en varias bandas sonoras de películas como Empire Records, Los Ángeles de Charlie, Al Límite, fue esa donde utilizaron como soundtrack, y en las series de televisión como Cleopatra 2525 y Spin City. Ahora que están de moda las series, buena música, buena selección, buena canción. Gracias, Juanelo. Ahí tiene usted para que nos acompañe. Ya sabe que también escuchamos buena música entre corte y corte. Déjeme darle una recomendación. De corazón a corazón, nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costoso, más relajado. Un chequeo integral. Oiga, una pregunta, doctor. ¿En los chequeos integrales así de hospital incluyen el análisis de esto? No, claro que sí, así es. Ahí está, fíjese. Un chequeo integral cómodo, rápido, accesible del estado actual de su salud hará la diferencia presente y futuro de usted y de su familia. Y déjeme decirle que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas diseñan un check-up especial para usted, lo que usted necesita. Vaya al Centro de Especialidades Médicas en calle 60 entre 35 y Avenida Colón, aquí en la ciudad de Mérida. Y pues mire, ellos han invertido en tecnología de punta para poder ofrecerle este servicio. Además, los puede escuchar, ellos generalmente invitan doctores que vienen a platicar con usted de temas relevantes como el de hoy, con la clínica Vitam. Y vaya al Centro de Especialidades Médicas. Y pues hágase un check-up, es lo mejor, mire, más tranquilo, más seguro. Ya sabe dónde está enfrente el Hyatt. Bueno, Laura, ¿con qué terminamos y con qué cerramos pues el claro programa de sí. hoy? Pues primero, lo más importante, ¿dónde está Vitam? Bueno, nosotros estamos en la calle 15, entre la calle 22 y la 28. Mucho más fácil de entendernos es a espaldas del Centro Comercial Alta Brisa. Estamos en la parte de atrás, en la plaza Millennium. Exacto, ahí estamos en el local 2, en la planta baja. Sensacional, pues está muy céntrico. Muy céntrico, cómodo. En la zona, y aparte en la zona médica, entonces. Tienes estacionamiento. Estacionamiento, sí. Sin problema, no tiene ni siquiera hasta costo. Hasta estacionamiento para ambulancia, exacto. En casos de emergencias. Si llegan a ir en ambulancia. 24 horas, claro, previo aviso, para que ellos lleguen corriendo, textualmente. ¿Para qué? No, bueno, pero pues ustedes decías que tienes médico de guardia. Exacto. 24. Claro. No, ¿das servicio 24 horas? No. Damos el servicio en las durante la mañana y la tarde, y urgencias en las noches es por llamado. O sea, nos llaman, okay. Y claro. Tenemos un tiempo de respuesta de entre 15 y 10 minutos, estamos ahí. Ah, órale. O sea, puedes atender al paciente, traerlo en ambulancia para hacerle la hemodiálisis. Exacto. Si llega a ser urgencia la necesidad de una. Sí, definitivamente, pues lamentablemente la mayor parte de los pacientes que inician este tipo de terapia, o una gran cantidad de ellos, es a través de urgencias. Mira. Se presenta cuando, un cuadro, ¿no? Grave, es un, ¿no?, cuadro grave, y obviamente es cuando se requiere este tipo de intervención con nosotros. Pues de ahí la preferencia de que vayan con ustedes, hagan un diagnóstico, se les dé un tratamiento. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.